Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, no nos queda más que agradecer a los organizadores, más aún a los de aquí de Cherán por su acogedora atención. Muchas gracias. De hecho, nosotros nos reunimos y concluimos en que estos eventos, estas reuniones nos sirven para dos cosas importantes: para una gran convivencia de todos, todas, organizaciones, y para llevar o para concluir con un aprendizaje de ambos, ¿no? De hecho, de donde yo vengo, de la universidad que represento, la UNISUR de Guerrero, la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, le llamamos esto interculturalidad, que se da de forma natural, sin tanto tapujo, ¿no? Bueno, es eso, y además, como que hacíamos, no sugerencia, pero nos queda como falta de sabor de boca, ¿no? Nos llevamos al acuerdo de que nos hizo falta mezclarlo más con la comunidad, como que hizo falta ese pequeño detalle, ¿no? De que la comunidad estuviera más relacionada con todos nosotros, ¿no? Porque muchos como que queríamos saber un poco más y la verdad, pues, nos quedamos con eso, ¿no? Pues, ante todo eso, muchas gracias, chido, hay que echarle ganas, ¿no? Y sabemos que así se puede porque Cherán ya lo hizo, ¿no? Así es que vamos, duro, Cherán, ejemplo y dignidad. Gracias.